Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, ¿qué tal? Pues sí, lo estáis escuchando. Parece una cosa increíble, pero al fin, marystation.com también puede contar con, ¿por qué no decirlo?, la radio del futuro. Uno lo llaman podcast y otros lo llaman simplemente, pues, SMP3, que te pones ahí y escuchas, pues, aquello que te interesa, ¿no? En este caso, marystation.com tenía muy claro que tenía que tener su propio podcast y un servidor, pues, está ahora mismo delante del micro en un momento, yo diría, histórico, ¿verdad? Gemma, porque tengo a Gemma aquí. Gemma es una chica que sabe mucho de videojuegos y primero saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas, José. ¿Has visto qué momento importante estamos? Ay, qué nervios, ¿eh? Si realmente vamos a hacer historia, creo. Bueno, pero no solo nosotros, porque si estáis escuchando habitualmente programas de radio, pues sabéis que no solo lo hace una o dos personas, hay muchas más. Vamos a dar ya la bienvenida a gente que tiene mucho que ver con este proyecto, empezando por su director, Pep Sánchez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, da igual. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado con la idea. La primera pregunta que te voy a hacer, porque es obligada, Pep, es ¿cómo nace este podcast? Desde hace meses llevamos en contacto para que saliera este número uno y por fin lo tenemos. Bueno, pues nace por petición prácticamente de los usuarios, porque tenemos muchas cosas que contar y Internet y la revista se nos queda pequeña. Ya nos hemos metido en vídeo y pues faltaba el podcast, que la gente quiere escuchar la voz de los redactores que día a día les estamos intentando aconsejar en sus compras, ¿no? Y evidentemente, aparte de ti, está un alma mater que es tu mano derecha, vamos a decirlo así, ¿puedo decirlo así, no? Sí. Venga, va. Bueno, aparte, con permiso de Elena, ¿vale? Nacho. Hola, buenas tardes. Nacho Ortiz. ¿Quién es Nacho Ortiz? Los habituales de Mary Station le conocéis perfectamente. Es la persona que menos está en el sitio durante un día de todos los que conozco. Siempre está en algún lado, siempre se tiene que mover a algún lado. Nunca puede estar en un sitio fijo más de 2 minutos. Es el jefe de redacción de la revista, es el responsable de todos los contenidos que podéis ver en Mary Station. Bienvenido en número uno. Muchas gracias. Oye, eso suena muy bien, pero yo os aseguro que en el día a día no suena tan bonito, ¿eh? ¿No? ¿Es muy estresante o qué? Sí, bueno, exige mucha dedicación, la verdad. Bueno. Parece que no, pero todos los contenidos que tenemos son muchos y necesitan que se revisen, que se programen. Y bueno, no es tarea de 5 minutos. Quiero saber un poco cómo ves tú este número uno. ¿Qué piensas? ¿Qué hay por dentro de Nacho Ortiz cuando piensa que está haciendo el podcast número uno? Ah, estoy encantado, la verdad. Ya era un proyecto que estábamos, yo te diría que casi 2 años intentando sacarlo adelante. Uh-huh. Y la verdad es que con el debut este, pues estoy muy feliz de que podamos expandir la revista también a las ondas, aunque bueno, aunque sea por descarga por MP3. Pero bien, bueno, tenemos un buen equipo que nos hemos traído, que ahora vamos a seguir presentando, y tenemos muchas ganas de hacer radio por internet. Claro, es que es el Mary Station, pero en sonido, lo que tú dices, que te lo puedes llevar a todas partes. Claro. Ese equipo, pues irá variando conforme vayan pasando los podcasts. Enrique. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Quién es Enrique? Pues Enrique es Enrique García, coordinador de noticias. Es el quien filtra, quien organiza, quien pone todo en orden la actualidad informativa en el día a día. O sea, eso también, detrás de esto que parece simple, hay mucho trabajo. Bueno, sí, pero la verdad es que es bastante gratificante. Cargante, como dice Nacho, pero gratificante a la vez. ¿Sabes? ¿Os dais cuenta de una cosa? Es importante, porque es el podcast número uno, sino también porque la gente que os ha leído tantas veces, que os ha escuchado, bueno, os ha escuchado en su cabeza, leyendo vuestras críticas, vuestras noticias y demás, por fin os puede poner voz real. También le va a pasar lo mismo a los fans de Javier de Pascual. Muy buenas. De fans nada. Fans, sí. Que sí, que tiene muchos fans. ¿Verdad? ¿Verdad, Pep? Sí, femeninos también. Femeninos también. Bueno, Javier de Pascual es el que se encuentra en la redacción de Madrid. Bueno, es una de las caras de la revista en eventos, el que se pasea, es el que más gorronea de todos, porque es el que se va el primero a estas cositas que te ponen de comer en los eventos, cuando presentan a un juego y tal. Este es el primero que está en la fila, pero aparte hace entrevistas en la capital. Javier, aparte de todo lo que haces, te voy a preguntar un poco lo mismo que Enrique. El día a día también complicado, ¿no? Pues sí, la verdad es que es bastante estresante el tener que ir de un lado para otro, preparar los textos para que salgan antes que todos, o sea, porque somos, ¿te das somos cuenta? Los primeros. ¿Te das cuenta, Pep, que esto todo lo dicen porque estás tú aquí? Sí, claro. Es lo que está, ahora mismo lo estaba pensando. Esta gente lo único que hace, lo que sabe hacer es quejarse, porque seguramente ya deben querer pedir un aumento de sueldo o algo, y aquí todo el mundo va estresado y cargado de trabajo, pero si yo los veo todo el día en el live conectado jugando al multiplayer de Call of Duty. 5 minutos están delante del ordenador, aquello trabajando, y el resto, y ahora se atreven a decir, claro, esto. Si solo dedican 2 minutos, normal que se estresen. Parece un sufrimiento esto de trabajar en Mary Station, ¿eh? No, qué va. Pero falta alguien, ¿no, José? Sí, sí, sí, pero antes quiero preguntarle a Javier cómo vive este podcast número uno, qué supone para él también. Pues para mí una experiencia, la verdad es que tenía mucha ilusión por este podcast y la verdad es que me encanta la idea y espero que tenga muchísimo éxito. Bueno, pues como decía Pep, falta alguien, no es que no lo tuviera en cuenta, sino que es la voz de Mary Station Televisión. Entonces, claro, no sé si introducirlo porque nos va a hacer un poco de menos al resto. La voz, Juan Arenas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Venga, que se te oiga fuerte. Si eres la voz, sí tienes que sonar más fuerte que el resto. Conmigo el caso de que me tengan que oír por primera vez no va a ser el caso. No, es verdad. Pero a ver, vídeos ya sabe cómo sueno. De hecho, es lo único que saben, cómo sueno. Bueno, ya lo arreglaremos. Ya pondremos una fotografía tuya en algún lado. Eso. Atentas. Aparte, bueno, lo que él dice, ¿no? Lo que dice Juan. Hace las locuciones de los videoanálisis, videoimpresiones, videoreportajes, videoligues. Ah, eso no, esa parte todavía no has llegado, ¿no? Esa todavía no ha llegado. A ver si Nacho se pone las pilas y nos hace una sección ahí. La pongo en el planning rápidamente. Bueno, pues no, como... Como decía, ahora este es el equipo. Tenemos a Enrique, Javier, Juan, a Nacho, tenemos a Pep, tenemos ahora mismo a Gemma y estoy yo. Pero que esto, os iréis encontrando gente de Mary Station continuamente pasando por aquí, porque seguro que tienen muchas cosas interesantes que decir. Pues pasamos rápidamente, si os parece, a debatir noticias y contar lo que realmente interesa. Oye, chicos, que ya el podcast número uno vamos a darlo por introducido. Uno de los temas importantes es saber exactamente, Gemma, que vamos a encontrarnos en cada episodio. Pero sobre todo hay una cosa que resaltar sobre los podcasts de Mary Station, que hay que decir el nombre oficial, es el Mary Podcast, que lo habéis visto en muchos sitios, pero que nosotros lo teníamos que decir. Pues vais a encontrar sobre todo actualidad y vais a escuchar pues a Javier, a Enrique, a Nacho, bueno, todos los que estamos ahora mismo en antena, por decirlo de alguna forma, comentar cada una de las noticias que han sido importantes en los últimos días. Es importante, Nacho, que hablemos de los premios M. Pues sí, porque ahora mismo tenemos en marcha las votaciones. Como sabéis, y si no os lo cuento, los premios M son nuestros premios anuales a la excelencia. Premiamos a los mejores videojuegos de la temporada anterior y se hace con unas votaciones 100% democráticas. La revista únicamente interviene preseleccionando los candidatos, que se establece una en función a la puntuación obtenida. A partir de una calificación de 8, se entra en las votaciones y este año hay más de 150 nominados que compiten en 16, si no me falla la memoria, categorías diferentes. Y bueno, como he dicho, son únicamente los usuarios con su voto quienes deciden los que se alzan con esos premios. Las votaciones van a durar un mes, hasta el 29 de febrero, y el lunes siguiente pues habrá un reportaje como es tradicional con las votaciones, el número de votos, el porcentaje, y bueno, a ver si salta la sorpresa o si por el contrario podemos encontrar como premiados a esos juegos que han triunfado en las listas de ventas. Pero Nacho, esto no es nuevo, ¿no? No, lo llevamos haciendo desde el año 2008, esta es la 11ª edición, sí. Y bueno, ya te digo que normalmente se hace así, hay una temporada en curso y justo en febrero, coincidiendo con el arranque de los nominados de los Oscars, se hacen pública nuestra lista de nominados, se deja un mes de votaciones y pues al término de febrero aparecemos con los resultados finales. Habrá mucha gente de MediStation que está diciendo, pero esto es que me están contando, pero si ya lo sé eso, ya. Pero entended que hay mucha gente que nos está viendo en el iTunes, se acaba de descargar el podcast y está descubriendo lo que es MediStation o está descubriendo lo que es un podcast de MediStation, y por eso hay que explicarlo. Los premios M, si tenéis el MediPase, directamente se puede votar, y si no, ¿qué tienes que hacer? Abrirte una cuenta en la página y ya está, ¿no? Y sí, votar. Efectivamente, está en portada. Simplemente pinchando en el acceso directo que hay ahí para entrar a las votaciones, si estás identificado como usuario de MediStation, automáticamente aparecerá la página de votaciones, y si no, te dirá ahí, para votar te tienes que dar de alta un MediPase con una única dirección de correo, uh-huh, y a partir de ahí ya puedes votar. Atención, chicos, chicas, que nos escucháis en el podcast, que toda la información la tenéis en MediStation.com, ¿vale? Pero que tenemos más noticias. La primera que tenemos para comentaros en el día de hoy es que Halo 3 retoma la primera posición como título más jugado de Xbox 360. Pensábamos que el Call of Duty iba a ocupar esa posición, Gemma, pero se ha visto que solo se ha mantenido un poquito. Pues sí, Call of Duty 4 abandona la primera posición en la lista de los juegos más jugados en Xbox 360. Si la semana pasada conocíamos que el juego de acción bélica en primera persona de Activision se ubica en el primer puesto de los juegos más solicitados en el Xbox Live, desbancando a Halo 3, ahora sabemos que el título de Bungie ha vuelto a recuperar su posición habitual. Es una noticia que no sé si nos esperábamos, Enrique. Hombre, yo creo que sí, en parte. Uh-huh. Halo es mucho Halo, el jefe maestro es mucho jefe maestro, y porque aunque Call of Duty ha vendido bastante y está dando mucho dinero a Activision, era inevitable que Halo volviera otra vez a la primera posición, sobre todo por el multijugador, por lo adictivo que es y lo interesante que es en ese nivel. Pero también hay que tener en cuenta, por regiones, esto no se cumpliría. Quiero decir, si nos trasladamos a Estados Unidos, seguramente estas cifras se corresponden perfectamente. Si nos vamos a España, hombre, más que nada, no sé, si sois usuarios de Xbox Live, habréis visto que se juega mucho más ahora al Call of Duty 4 que al Halo 3, incluso con ese nuevo pack de mapas que tiene a la venta. Javier, ¿tú te esperabas también esto del Halo o Halo 3? Pues la verdad es que yo creo que esta situación de que haya retomado la primera posición Halo 3 me parece pues simplemente temporal. Yo creo que la calidad de Call of Duty como multijugador se ha probado con creces durante el tiempo que lleva a la venta, y creo que se va a mantener muchísimo más tiempo como número uno que Halo 3, que aunque sigue siendo muy divertido, no viene a ser lo que llevamos disfrutando desde hace años. Entonces yo creo que va a haber ahí un rifirrafe entre los dos juegos, y yo creo que va a terminar cayendo Halo 3 sin duda, porque Call of Duty 4 va a ser el mejor multijugador que tengamos en mucho tiempo. Y uno de los apasionados del Halo 3, a pesar de que no lo reconoce públicamente, no sé, a ver, el tomate ya no está, Nacho, pero puedes reconocer que te gusta mucho el Halo 3. Hombre, es un juegazo, ¿eh? ¿Tú eres de los que también hacen que este ranking ocupe la primera posición? Yo tengo un Spartan teniente general, no sé, tiene ahí el pecho lleno de medallas ahí todo. Yo juego, vamos, solo juego a esto, y bien lo sabe Javier, que ha caído bajo mi rifle de asalto varias veces, que bueno, yo lo encuentro divertidísimo, y la modalidad es por equipos y demás, y haciendo el cabra también con el Forge y demás, es muy bueno. Pero bueno, yo creo que aquí la situación es que los dos juegos son excepcionalmente buenos en la faceta online. Y bueno, pues una semana sube uno, otra semana bajará otro. Yo estoy con Javi en que va a haber ahí una pugna por ver quién es el que más juega. ¿Que de los dos creéis que se llevará algún premio M? Por supuesto, ¿no? Más, sí, de, supuesto. Más creo de uno, que ¿no? Le va a caer, sí, uno a cada uno por lo menos. Otra noticia que también ha saltado en los últimos días y que la verdad es que también me sorprende, más que nada porque Nintendo habla de las third party para que no se preocupen, porque actualmente la compañía es la que más vende sus juegos, es decir, hay un porcentaje tan alto de juegos que desarrolla Nintendo que se venden más que aquellos que desarrollan las third parties, compañías como Electronic Arts, etcétera, etcétera. Dice la compañía que cree que las ventas de juegos se compensarán en el futuro. Las elevadas ventas de Wii y sus juegos desarrollados por estudios de la propia Nintendo pues están provocando reacciones en la industria. El hecho de que los juegos de Nintendo ocupen en su mayoría las ventas globales está reflejando cierta preocupación a nivel de desarrolladoras externas. Ya veremos qué pasa con todo esto. En principio está la noticia ahí. Pasamos a otra noticia, que es que la serie Brain Training continúa recibiendo el favor del público. Bueno, de hecho, las listas de ventas española y alemana muestran un claro dominio de Nintendo, cuyas plataformas han colocado 5 títulos entre los 10 más vendidos de Alemania. Ahí es nada. Y 6 en la española durante la semana pasada. Uh-huh. Concretamente, los juegos de la serie Brain Training ocupan el primer y cuarto puesto de la lista de aquí de nuestro país, mientras que en segundo lugar está otro juego que también es así un poco de entrenamiento mental, que es para la Wii, el Big Brain Academy, que tú, Gemma, eres capaz de conseguir ganarme. Lo tengo ahí, pero no acabo de... Otra noticia importante que tenemos encima de la mesa es que el motor gráfico de Crysis, desarrollado por la compañía Crytek. En la próxima conferencia de desarrolladores de videojuegos, que de hecho MerStation va a estar allí en San Francisco, cuidadín, durante este mes de febrero, pues la compañía alemana Crytek mostrará una versión de su motor gráfico CryEngine 2 y de su editor Sandbox 2 en PlayStation 3 y en Xbox 360. Nacho, ¿quién se va para allá? Pues se va Iván Fernández Lobo. ¿No puedo ir yo? Es catedrático en la Universidad de Oviedo. O sea, es igual, pero yo puedo hablar también de está claro de esto, que no puedes ir tú, José. Bueno. Esto es muy específico, esto ahí hay gente que pilota mucho. Una pregunta que quería haceros es que si tenemos que comparar el motor este con el Unreal, ¿con cuál os quedaríais? Con este, yo me quedo con este. ¿Con este? ¿Por qué? CryEngine, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a nivel tecnológico... Yo creo que, vamos, lo que comenta Nacho a nivel tecnológico es sencillamente brutal. ¿Pero por qué? El tema de físicas que tiene, explosiones, la... todos los entornos completamente destructibles. Es lo que comentaba Juan Porteiro en su análisis, que es muy muy completo, y yo dudo que con las consolas de nueva generación puedan moverlo con la misma seguridad que lo mueve un PC de altos vuelos. Bueno, sí, bueno, Enrique, muy altos, muy altos. A ver, Enrique, ¿tú te acuerdas de las veces que hemos desmentido tú en la sección de noticias que no iba a haber conversión de Crysis para consolas y demás? Pero bueno, esto es un poco continuando el culebrón. Pero yo creo que, vamos, visto lo que hemos visto a nivel de tecnología en consolas y con lo que se puede hacer actualmente, yo creo que sí que va a estar al nivel de lo exigible. Seguro que va a ser tecnológicamente lo mejor que hayamos visto en consola, pero claro, es que el pedazo de cohete que hay que tener para hacer funcionar Crysis a tope, pues sí. Es... Sí, no, la verdad es que no estamos pendientes también, lo que decís, de qué va a pasar con esa conversión. Supuestamente dicen que a final de año es la previsión que tienen de que salga en Xbox 360 y en PS3. Como hay muchas preguntas y dudas en el aire, esperemos, demos tiempo al tiempo y ya iremos descubriendo qué es lo que pasa con Crysis y con su motor gráfico. Porque otra de las noticias es que seguramente habéis oído hablar del hot coffee. Bueno, no es que sea el café caliente, que sería la traducción literal, sino que la compañía Rockstar tiene mucho que decir con respecto a estas dos palabras, y Gemma nos aclara por qué. Pues sí, la polémica desatada el pasado año 2005 por la modificación conocida como hot coffee de Grand Theft Auto San Andreas salta una vez más a la parrilla informativa. Desde la publicación People Magazine se da a conocer que Rockstar tendrá que indemnizar económicamente a todos aquellos jugadores norteamericanos que se hayan sentido dañados o insultados por este contenido sexualmente explícito. Hasta $35 por persona de compensación. En la ruina, ¿eh? En la ruina, sí. Sí. Rockstar ya no va a hacer más ningún table tenis. Lo siguiente que va a hacer es cómo conseguir dinero con títulos más sencillitos. No, pero en principio estamos un poco en la exagerada moralina que reina siempre en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué es lo que se ve con el hot coffee? Bueno, decir, yo estoy muy enfadado con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque me parece muy injusto lo que se está haciendo con Rockstar. Si fuera otra desarrolladora, no tendríamos tanta polémica, pero bueno, Rockstar está en 25 fregados, está con Manhunt, está con esto, y bueno, ya comentamos la semana pasada en noticias que ya prevé Rockstar, la propia Rockstar ha dicho que prevé que le caigan palos por GTA 4. Sí. Pero bueno, en lo que comenta Gemma, si es esto explícito, la verdad es que sí, que es bastante, bastante explícito. ¿Tú lo has visto, Nacho? Hombre, yo creo que ¿quién no lo ha visto, verdad? Vale. De que YouTube y poner Hot Coffee GTA San Andreas. No, pero es cierto que pese a ser explícito que lo es, sí que se han cebado un poco demasiado, yo creo, porque queremos o muchas veces pretendemos que el videojuego tenga pueda cubrir también un margen de edad no infantil, que ya lo hace. Y cuando se tocan ciertos temas, aunque sea de forma oculta y le haya tocado esta pequeña bajada de pantalones a Rockstar, da la sensación de que ha sido un poco demasiado, como el mismo Nacho dice, ¿no? Yo creo que sí que se han cebado un poco con ellos. Pues estamos en la última parte, en la recta final de este podcast número uno. Gemma, queda alguna noticia todavía por comentar que ha salido recientemente y que muchos de los seguidores de la Xbox 360 están que se afilan los dientes por si esto se cumple de verdad. Hablamos del Gears of War 2, que podría ser presentado próximamente según la publicación GamePro. Exactamente, el soldado Marcus Fenix podría repetir protagonismo próximamente en la secuela de Gears of War. Ojalá. La publicación GamePro recoge en su futura portada de marzo el nombre de Gears of War 2. Ay, no sé si creerme mucho esta noticia y hacerme ilusiones. Pep, Nacho, no lo sé. Yo creo que te la puedes creer tranquilamente. ¿Sí? Es que está cantado que este juego lo harán los mismos o lo hará otro equipo, pero esta licencia es demasiado buena, se ha vendido demasiado bien como para que la editora, para que Microsoft no coja y saque una segunda y una tercera parte, si es que... Incluso la película, ¿no? Y la película si hace falta, está claro. Pero es cuestión de tiempo, yo creo, ¿eh? Una cosa, Pep, en la versión de PC salieron 5 capítulos que solo eran exclusivos para PC. Yo siempre quise pensar que habría esa adaptación a la Xbox 360 de los nuevos capítulos. Uh-huh. Pero de momento no se ha producido. De momento no ha pasado. No sé si... Yo creo que les cuesta muy poquito hacer la conversión de PC a 360. Creo que es más bien que les dé el capricho de hacerlo. Supongo que han querido darle algún aliciente al usuario de PC que se ha tenido que esperar unos cuantos meses a poder disfrutar del título. Pero yo tengo que decir una cosa, yo me lo terminé con Xbox 360, lo disfruté como un enano, no cortito, me podías enganchar. Cortito. Cortito, sí, pero la verdad es que muy intenso. Y luego probándolo con PC, yo soy pecero de toda la vida, te tengo que decir que el control me pareció como que estaba demasiado bien adaptado al pad de 360 como para disfrutarlo con teclado y ratón. ¿Me dejáis que apunte una cosa? No, Nacho, porque tú vas a decir... A ver, estamos hablando de un juego que ahora es de PC, Nacho. Tú ahí claro, no puedes entrar. Tú ahí ya vas a entrar con la sierra y no precisamente del Gears of War. No, pero tengo que decir que el aliciente que se hizo añadiendo estos capítulos me ha parecido que decanta muy decisivamente la balanza a favor del PC. Quiero decir... el mejor enfrentamiento de todo el juego, o el segundo mejor, que es la batalla contra el Brumac, que es este bicharraco de dimensiones colosales, ¿se acuerdas? Este que va cargado de ametralladoras y todo, solamente lo puedes jugar en PC y no se puede jugar en consola. Y es, vamos, yo estoy esperando que Microsoft anuncie que van a lanzar un paquete para que se pueda añadir estos niveles, porque yo creo que es uno de los tres mejores momentos de todo el juego. Y en consola se nos está privando de algo que tienen en PC. Pero que sea una descarga gratuita, ¿eh? Que no nos vengan ahora que hay que comprar los sí, niveles sí. aparte. Es Microsoft, es Microsoft. No creo que suceda esto. Si no, el pack de mapas... De todas formas, no ha salido más Rain diciendo que nada de nada. Decía que no tenían previsto hacer nuevos anuncios, pero bueno, por ahí dicen las malas lenguas que en la Game Developers Conference quizá cae algo. Sí, en San Francisco, quizás a finales de este mes, podríamos salir de dudas. Bueno, pues dejamos el tema de Gears of War 2. Otra de las noticias bomba, eso sí, para los afortunados poseedores de una PlayStation 3, es que la serie Platinum podría llegar a Europa. Sí, la serie económica de PlayStation 3 en Japón, confirmada recientemente por Sony, tiene bastantes probabilidades de llegar a Europa, según ha declarado un portavoz de Sony Computer Entertainment Europe. No obstante, todavía no se ha decidido cuándo tendrá lugar el lanzamiento de esta serie, ni qué capítulos ni qué títulos incluirá. Eso sí, unos 24 euritos sí que cuesta allí, traducido de unos 3.800 yenes, está bastante bien de precio esta serie Platinum. Yo creo que aquí saldrá unos 30, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo que tiene bastantes posibilidades de salir? ¿Esto quién se lo cree? Está claro que va a salir. Es que tiene no, que venir. Tiene que venir. Que sí que va a tener. Y bueno, sobre el precio, yo ya con las conversiones de divisa que se hacen en la industria, ya, bueno, no sé por dónde saldrá. Se lo cree todo, ¿no? Hombre, pero es que los juegos de Play, amigo, cuando vas a la tienda tienes que soltar 69,95. La nueva generación está en ese precio, entonces... Que son más de 11.000 pesetas, son casi 12.000 pesetas. De las antiguas pesetas. Ellos lo justifican diciendo que en Europa tienen que hacer traducciones, tanto de idioma, en el doblaje, como en el manual de instrucciones y demás. Bueno, yo confío en que esto... caiga entre 30 y 34,95, sería un precio adecuado. A ver, José, esto Dime. No es justificación, porque cuando sale un título pues europeo que se lance en Japón, ahí lo van a vender cuando sea Platinum a esos de 3.800 yenes, y bien que lo van a tener que adaptar a japonés. Exacto. Sí, sí, sí. No, sí. No, sí, sí, sí, también dicen que en el caso de Estados Unidos hay que aplicarle los impuestos de cada estado. En fin, no sé. En cualquier caso, veremos títulos como Resistance, Fall of Man, Gundam, el Ridge Racer 7, el Ninja Gaiden Sigma. De momento es lo que va a salir en Japón en serie Platinum. Eso decís vosotros seguramente que llegará aquí. Yo me lo creo fijo, a pies juntillas. Fijo que llega. Fijo. Pero sobre todo quien lo quiere creer son ahora mismo la gente de MediStation.com que está escuchando este podcast y que tiene una PS3. Pues bueno, crucemos los dedos y a ver qué pasa. Hay un tema. O sea, aquí hay una pugna por la primera línea de la información, por estar a la vanguardia. Aquí cualquier cosita, por insignificante que sea, como el hecho de que vaya a haber la edición Platinum en Europa, que es de cajón que la va a haber, lo convierten en nota de prensa. Yeah. ¿Por qué? Porque eso les da pues estar un día más en portada de los medios digitales. Uh-huh. Pero vaya, que esto no es que sea un rumor, o sea, esto es fijo que sale. Uh-huh. Bueno, pues antes de acabar, que nos quedan muy poquitos minutos para acabar estos 30 minutos que dura este podcast número 1, estamos en ese momento histórico que decía al principio, lo seguimos disfrutando, pero antes de despedir a todo el equipo, quería comentar la salida inminente de un juego que ha sufrido retrasos, pero que definitivamente parece que la fecha está clara, 29 de abril, salida de GTA 4. Sí, a pesar de ello, la compañía pues quiere explicar qué ha pasado, ¿eh? El último retraso producido, pues el juego estaba inicialmente previsto para finales del 2007. Fíjate. Bueno, yo sé de uno que se fue a las oficinas de Chelsea, un afortunado, que ha podido disfrutarlo al menos un poquito, un trocito. Cuéntanos, Nacho. Bueno, además dos veces. Dos veces. Vaya. No, la última vez fue hace un par de semanas y estuvimos allí haciendo una segunda demo. Fue la primera vez que el juego se enseñaba después del retraso. Fuiste a Chelsea, ¿no, Nacho? Están a dos manzanas del estadio del Chelsea allí, cerquita. O sea que si queremos entrar un día a ver algún partido nos pilla tiro de piedra. ¿Pero entraste o no entraste? Me pasé por la puerta y le hice una foto, porque vamos, el Chelsea no es equipo de mi devoción, ahora que no está Mourinho un poco más, pero bueno, tampoco es que me guste mucho. De todas formas, a ver, que no nos desviemos del asunto. Decía que es la primera vez que se enseñaba el título después del retraso, y la verdad es que tiene mucha mejor pinta, y esto ya es difícil porque ya hace 5 o 6 meses cuando lo vimos ya tenía pinta de ser el juego, ¿sabes? Uh-huh. Directamente con mayúsculas. Uh-huh. Sí, y, te va a notar, Nacho, ¿tú crees? Bueno, si se va a notar a nivel de mercado, dices. ¿Tienes esas vibraciones que estoy ante algo muy grande? Es que, bueno, esto es algo que hay que coger, jugarlo y verlo. Yo quiero ser bastante cauto. Pero por lo que estoy viendo, yo que sabéis que GTA es una de mis franquicias y que soy de los que los explota al máximo, por lo que nos han contado, por la cantidad de posibilidades a nivel gráfico también, pues tiene pinta de ser lo mejor de la saga. Como ellos mismos comentaban, han desmenuzado cada elemento de GTA individualmente, han pensado cómo se podía mejorar cada uno de sus pilares básicos, y a partir de ahí han levantado el GTA más ambicioso que se ha hecho hasta la fecha. Uh-huh. Es curioso porque la saga Grand Theft Auto, nosotros que somos, todos somos un poco detractores de las secuelas y precuelas, y venga y sácale más provecho, y ediciones anuales del mismo título. Grand Theft Auto es de esos que se salvan, ¿eh? Cada vez que sale uno, tanto porque el hype al final suele pues cumplirse, la gente pues no se queja de que salga un nuevo Grand Theft Auto, todo lo contrario. ¿Te comentaron algo de las diferencias entre versiones de Grand Theft Auto 4? Eso es importante. Bueno, yo no he podido ver las dos versiones. Creo que nadie las ha visto. Sí. Simplemente se ha mostrado la de 360. Ha sido la que se ha utilizado en las dos demos. Pero lo pregunté y me comentaron que lo que va a ser contenido del juego de compres en la tienda, porque recordemos que Xbox 360 va a tener capítulos descargables, va a tener unos episodios adicionales que en Play 3 no van a estar. Y bueno, lo que van a ser el contenido de este juego y pues el apartado gráfico son idénticos. Eso sí, yo espero, antes de hacer el review, Espero coger las dos versiones y detenidamente pues hacer una videocomparativa y demás. Y darnos un detalles de todo, por favor. Bueno, a ver cómo acabamos, porque este análisis tiene pinta de ser maratoniano y, bueno, me está dando miedo. Hablando de acabar, pues se nos acaba el tiempo. Esto es lo que ha dado de sí este podcast número 1 de Medistation.com. Lo que quiero es, ante todo, dar las gracias a Pep Sánchez, el director de Medistation.com, por estar en este podcast número 1. A ver si eres nuestro talismán, y se convierte en todo un éxito, que yo desde aquí seguro estoy de ello. Y también vamos a dar las gracias a Enrique García, a Juan Arenas, a Javier de Pascual y Nacho Ortiz, que después de lo del Chelsea, no sé si hablarte, la envidia me corroe, compañero. Dejes a Gemma. Y también saludamos a Gemma, que está aquí en el estudio conmigo. Gracias. Y que os mando un besazo. A ver, ¿cómo es que suene? ¡Mua! ¡Olé! Gente de Medistation.com que estáis escuchando este podcast, hasta dentro de muy poquito tiempo. ¡Hasta luego!